más de una vez su lágrima sequé. Por culpa de esos celos infundados, su vida era un tormento. Y de tanto y tanto cuidarla la empecé a querer. Pero nunca, nunca le dije de mis sentimientos, hasta que un día vino y dijo: todo se acabó. Ya me cansé de tanto aguantarle su eterna desconfianza. Si quieres, háblame de amor, que ya le dije adiós. Y que también tomó el cántaro a la fuente, que se rompió y rota, ya cambió su suerte. Amigo mío, el destino me la puso en mi camino y ahora ella me quiere a mí. No me mires con rincón ni me maldigas, nos queremos y qué quieres que te diga. Fueron tus celos los culpables de que fueras a estrellarte, tu cántaro en la fuente se rompió. De mis sentimientos, hasta que un día vino y dijo: todo se acabó. Ya me cansé de tanto aguantarle su eterna desconfianza. Si quieres, háblame de amor, que ya le dije adiós. Y que también tocó el cántaro a la fuente, que se rompió y rota, ya cambió tu suerte. Amigo mío, el destino me la puso en mi camino y ahora ella me quiere a mí. No me mires con rencor ni me maldigas, nos queremos y qué quieres que te diga. Fueron tus celos los culpables de que fueras a estrellarte, tu cántaro en la fuente se rompió. Cambió su suerte, amigo mío, el destino me la puso en mi camino y ahora ella me quiere a mí. No me mires con rencor ni me maldigas, nos queremos y qué quieres que te diga. Fueron tus celos los culpables de que fueras a estrellarte, tu cántaro en la fuente se rompió.